Estamos acá porque no hay políticas integrales que contengan a las víctimas de violencia y les permitan seguir con sus vidas y tener un proyecto vital con acceso al trabajo, a la capacitación, a la salud y a la vivienda, y porque se siguen negando las licencias por violencia de género. Estamos acá para exigir que el presupuesto municipal para políticas de género dé cuenta de las necesidades de la mujer paranaense, para que las trabajadoras del Estado provincial y municipal que atienden las situaciones de violencia de género no estén más precarizadas, se les reconozca su trabajo y sus derechos laborales. No cobrar, tener contratos basura, es violencia laboral, económica, institucional, simbólica y de género.